Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Amante del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 183 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Yoyo Fernández, que es gran divulgador y amante del software libre y GNU Linux, y lo puedes seguir en Salmorejo Geek, que tiene su blog, su podcast, sus canales en YouTube y también en Twitch, además de muchos otros podcasts. Charlaremos ahora, en este momento, de la experiencia que ha tenido él con Arch Linux y qué consejos nos puede dar para adentrarse con buen pie en esta distribución. Muy buenas, Yoyo, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, quitando la calor que ya hace aquí por Andalucía. Lo demás, estoy muy bien. Además, estoy muy contento de que me hayas invitado aquí a estas charlas, porque ya hacía tiempo que, bueno, tú y yo hemos hablado de la última entrega de la charla de Salmorejo Geek, pero que yo venir aquí a tu casa hacía ya bastante tiempo. No recuerdo si he estado alguna vez, perdóname porque tengo la cabeza, ya sabes cómo la tengo. Pero bueno, muy contento de estar aquí siempre, porque ya sabes que para mí Podcast Linux es el podcast linuxero de referencia. Un honor que lo digas. Viniste en el episodio número 5 y volviste varias veces a pasarte por aquí. Y ahora que vamos a hablar de Arch Linux, pues tenías que estar aquí, Yoyo, porque creo que mucha gente, al igual que yo, pues seguimos tu estela y cada vez que te metes en alguna distro, todos seguimos. Y gracias a que esa divulgación que haces y tan fácil esos tutoriales para, bueno, como tú dices, enchular esa distribución como queremos, y la verdad es que queda muy bien. Y tenías ya el espacio. Yo cuando pensé en hacer el episodio de Arch Linux, lo que tenía más sencillo era el siguiente, porque te iba a llamar a ti y sé que cada vez que, bueno, que alguien toca tu puerta, pues sueles tener la referencia para venirte y para charlar y para disfrutar. Así es, y ahora estoy en Arch como distro base con Arch Plasma y no me ha dado ningún problema. La he instalado con Arch Install, solamente actualizar, poco mucho según van entrando cosas. Yo le hago una terminal diaria y pues realmente no tengo ninguna queja en ese sentido con Arch Linux. Además que la tengo en el equipito, en el Slimbook Chimera Ventus, todo Intel 100%, hasta la gráfica, y ninguna queja. Pues vamos a hablar de todo esto y de mucho más centrándonos en Arch Linux, aunque también tocaremos otros temas. Y antes, Yoyo, déjame recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorio Git. Y el contenido que te llega de archive.org, archive.org, que es ese OGG UMP3 que estás escuchando ahora mismo, y que es una biblioteca, archive.org, digital libre con licencias Creative Commons. Bueno, pues la verdad estoy contento, pero déjame antes de empezar que el siguiente episodio, el 184, va a ser un episodio muy especial y ahí me vas a tener que ayudar al final de este, porque déjame informar a la audiencia que el siguiente episodio voy a hacer un preguntas y respuestas. Me pueden escribir, me pueden por correo, por Telegram, redes sociales, y preguntar, bueno, pues aquello que quieren saber o de mí o del proyecto de Podcast Linux, ¿eh? Así, bueno, pues nos conocemos un poquito más. Entonces vete pensando la pregunta, porque Yoyo, tú vas a hacer la primera pregunta del siguiente episodio. Además lo vas a hacer así. Bueno, un honor. Yo voy a hacer preguntas. Bueno, tengo mis días. Una vez probé en un episodio en una charla mía de la charla de Salmorejo Geek, que ya también están convertidas en podcast, tiré de ChatGPT. Pero nada, eso es muy genérico y no sirve para hacer preguntas. Pues mira que es uno de episodios que he visto últimamente, que lo hace de vez en cuando alguno. Y me gustó mucho porque había, bueno, una persona que nada tiene que ver con la Linuxfera, pero que sigo sus canales y me ayudó a conocer más el proyecto, ¿no? Conocer más a la persona que hay detrás. Y aunque a mí me cuesta exponerme, creo que puede ser interesante porque de vez en cuando me llega algún correo preguntándome alguna cosita y bueno, lo dejo ahí. La audiencia que esté oyendo esto, pues que se dé prisa porque para grabar el siguiente episodio pues lo suelo hacer con antelación y en unos días pues por medio de redes sociales ya lo cerraré, pero ahí lo dejo. Y hablando de preguntas, la primera pregunta que suelo hacer siempre yo es cuando conociste a GNU Linux, que ya te la he hecho desde el episodio número 5, pero no sé exactamente cuándo conociste Arch Linux y cuándo empezaste a probar esta distribución. Arch Linux, yo la conocí hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Arch Linux, yo creo recordar que fue de mis tiempos de espaciolinux.com, aquella famosa página con aquel famoso foro que hoy por hoy, bueno, la pobrecita está ya como está, pero fue de los primeros foros espaciolinux.com, página y foro en habla hispana sobre Linux que más importantes de toda la red. Y entonces en aquel foro había un moderador que se llamaba de alias Milux1, creo recordar, que era de España y era un fanático de Arch. Estoy hablando cuando Arch iba a pedales, cuando se instalaba prácticamente en código Morse, que no era distal. y entonces yo me atreví, en aquellos tiempos, yo me atreví a instalar Arch como él hizo un manual a la vieja usanza, como se instalaba Arch en aquellos tiempos. Y yo me atreví siguiendo su manual, que a lo mejor si hacemos una búsqueda en espaciolinux.com en aquellos años 2005, 2006, 2007, estará mi mensaje y todo de alegría, de rabia, de tristeza por no poder. Recuerdo que la primera vez eché tres días en instalar Arch, pero era no que estuviera yo tres días pegado, sino echaba un rato, fracasaba, otro día echaba otro rato, fracasaba y al tercer día lo conseguí. Era todo muy... yo tenía que imprimirme, en aquellas tenía yo impresora, me imprimía todo, los manuales, todo lo que veía, paso a paso, yo no entendía. Y sería por el año 2004, 2005, 2006, cuando conocí a Arch y la probé. La probé con XFC, la probé con Genome, el Genome de aquellos años, y se me rompía, evidentemente. Yo no sabía tirar de aquello y se me rompía y ya estuve muchísimos años sin usarla, hasta ahora, ¿no? Que he vuelto de manera permanente, que me iba a decir, porque lo más lógico es que me hubiera quedado Linux Mint en Ubuntu, en Debian, pues la conozco pues, de aquellos años. La verdad es que Argistal yo lo desconocía, ¿no? Pero bueno, buscando un poco, es de hace 2 años para acá. Antes había otros scripts de instalación, pero eran externos a lo que era la comunidad Arch y la verdad es que esto ha sido un cambio para muchos que hemos podido entrar gracias a que este instalador bueno, nos facilita bastante. Si no, es algo muy tedioso que no sé si Arch Linux, una de sus, bueno, de esas miradas que tenemos muchos usuarios y usuarias de GNU Linux es por la dificultad de instalación. Porque después, desde mi punto de vista, yo, después es muy fácil de mantener, no metiendo la pata, bueno, como si fuera también o en un Debian o en otra distro que tengas que tirar más o menos de terminal de vez en cuando. Pero el mayor escollo a salvar dentro de Arch Linux es, o era, la instalación, porque ahora con Arch Install, pues eso está subsanado. La instalación, efectivamente, con Arch Install, y hay un mito sobre Arch que es muy difícil de que tienes que... que entender, evidentemente tienes que tener ciertos conocimientos, pero una vez instalada con Arch Install, por ejemplo, el mantenimiento, una vez que tú la pones, por ejemplo, hay que ponerle alguna cosita que Arch Install no, al menos a mí cuando la instalé hace ya muchos meses no me puso por defecto, como el visor de imágenes, como el capturador de pantalla Spectacle, que ahora se ha actualizado y es brutal como lo han dejado. Tuve que activarle el Bluetooth vía System D, que es muy fácil realmente, y luego alguna cosita más, instalar el cortafuegos, 4 cositas que no vienen por defecto. Luego te instalas, por ejemplo, una interfaz gráfica para instalar paquetes, como en mi caso Octopia, que lo conozco hace muchísimo tiempo, desde que estaba en Chaos, que fue Octopia, fue el, digamos que fue una colaboración, prácticamente un proyecto que se ofreció a Chaos de parte del desarrollador de Octopia hacia Chaos, hacia Anke, y luego ya llegó a Ard, evidentemente, llegó a Manjaro, evidentemente. Pero realmente el mantenimiento, si una vez que la instalas y te pones todo lo que quieres, el mantenimiento es muy simple. Actualizar y ya está. Ese mito que hay que en cada actualización AR te rompe algo, al menos a mí, yo tengo AR Plasma, no me ha roto nada. Hay compañeros que han dicho, pues a mí cuando llegó Plasma 5.27 tal y cual, me rompió y tuve que reiniciar la configuración de Plasma de cero. A mí no me ha pasado. Tú sabes, Juan, que cada hardware es un mundo, y a lo mejor hay un hardware más conflictivo que otro hardware a la hora de ciertas herramientas. Por ejemplo, yo ahora estoy usando el kernel normal. Yo tengo instalado el kernel Zen, Linux Zen y el Linux normal aquí en este equipito. El normal no tengo el LTS, porque el LTS todavía va por el 6.1 y mi gráfica Intel ARC requiere el 6.2. Entonces, sí, en AR hay veces que hay en la Wi-Fi, al menos en las Intel AX200, por ejemplo, 200 en adelante, la mía es una Intel AX200, en todos mis equipos, hay como pequeños microcortes intermitentes que no pasan siempre, que son localizados, y algunas veces algún pequeño episodio de lentitud a la hora de navegar. Y me dijeron el otro día en un directo en Twitch que hice, que si estaba usando el kernel Linux Zen, porque el Linux Zen trata esto de manera distinta al kernel normal que tiene Arch. Y digo, sí, efectivamente, yo uso el kernel Linux Zen. Y me dijeron, si vas a trabajar con Wi-Fi, por ejemplo, una emisión de un streaming en YouTube, un streaming en Twitch, cualquier otra cosa, usa inicia con el kernel normal. El Linux Zen tiene esos pequeños... Yo no sé hasta qué punto eso sea cierto o no, pero hay gente que lo ha experimentado y dice que no le pasa en el Linux normal. Pues entonces, esas pequeñas cositas, pues sí te pueden pasar, pero pueden pasar aquí, te pueden pasar en otro sitio. Yo de momento estoy en el Linux normal y todavía no he experimentado ningún microcorte aquí. Pues fíjate que yo, a raíz de, bueno, que tú me comentaste algunas cositas para empezar, allá por octubre, noviembre, que fue cuando empecé a tirarme a la piscina directamente, a raíz de muchos comentarios, y que sabía que tú también empezabas, y entonces tenía esa tranquilidad de que siempre que he cambiado de distribución, pues lo he hecho por ti. Yo voy a ser muy sincero, en su momento Cadeneón fuiste tú, en su momento Antergo anteriormente fuiste tú. Manjaro la probé, pero muy poco. No quiero hablar de mi experiencia porque últimamente estoy teniendo bastante gente que reacciona mal, pero es mi experiencia. En mi equipo a mí no me funcionó, pero eso no quiere decir que una distribución sea buena o mala, sino es mi experiencia con mi equipo, con los componentes de mi equipo, como yo lo instalo, pues no me funcionó. Pues bueno, pues siempre lo he hecho. Y fíjate, una de las primeras cosas que me dijiste, dice, carga, tú que vas a trabajar mucho con audio, vídeo, Linux Zen, lo pongo por defecto, nunca lo he cambiado y nunca he notado eso, la verdad, Nada, pero ya te digo que puede ser muy localizado y a lo mejor no pasa, es decir, que no pasa en todos los chips de Wi-Fi, y a lo mejor hay otras cosas en los kernel, esto es ya en general en todas las distros. Vamos a poner ejemplo, 6.2.3 te va una cosa bien, en el 6.2.4 a lo mejor ya no te va bien y tienes que volver al kernel anterior. Pero eso es aquí, en el kernel de Debian, en el kernel de Ubuntu, de Linux Mint. Por eso, si vas a cualquier foro de cualquier distro, te dicen, pues a mí en el kernel este no me funciona esto, si me funcionaba en el anterior, o a lo mejor ahora en el kernel 6.3, por ejemplo, que acaba de salir y viene súper optimizado para el tema de los AMD Ryzen y para el tema de las gráficas AMD, para AMD GPU, pues te puede ir mejor el 6.3, y ahora a lo mejor llega el 6.3.1 y estropea lo que el 6.3 funcionaba, y el 6.3.2 arregla lo que el 6.3.1. Pero esto ha sido siempre así. Esto es GNU Linux, ¿no? Esto es así. Esto es GNU Linux. Y además que Arch Linux es una distro que, desde mi punto de vista, a mí en estos 6 meses he aprendido, vamos, sobre la marcha, porque hay muchas cosas que, bueno, otras distribuciones ya te lo automatizan y aquí sí tienes que tocar un poco. Y a mí lo que me ha gustado de Arch Linux es que yo, por lo menos, la siento muy eléctrica. Me va mucho más fluido que otras distribuciones que no la sentía así. Esto de tener que administrar tu distribución un poco más, pues bueno, aleja esta distribución para ser una distribución de entrada. Eso está claro que sugerir a una persona que quiere meterse en el mundo de GNU Linux Arch Linux, pues empezar con, bueno, bastante alto. ¿Para quién aconsejas tú Arch Linux? ¿Qué persona o qué perfil verías tú de una persona que digas, bueno, podría con Arch Linux? Y tú le dirías, mira, mi consejo es este, lo otro, si controlas o conoces algunas cosas que crees tú que serían importantes para, bueno, empezar con buen pie con Arch. Pues aquí pasa que todos nos podemos equivocar, porque yo a ti no te hubiera aconsejado Arch Linux si me llegas a preguntar. Y sin embargo, he visto que te has metido y en 10 equipos. Y no te hubiera aconsejado porque tú mismo dices que eres un usuario normal de corriente y hijo y temeroso de Dios, como digo yo. Pero en fin, yo ojo, cuidado, yo conozco muchas distros porque llevo muchos años. Mi nivel de conocimiento es de perro viejo, pero de usuario doméstico. En ningún caso soy administrador de sistemas, en ningún caso me muevo a esos mundos. Sí conozco un poco de todo porque llevo muchos años aquí. Pero yo mismo, y cuando hace meses, el año pasado, instalé Aristal, yo era un novato. Luego vi que era un asistente como Debian. Si tú instalas Debian en modo de texto, exactamente igual que Aristal. Entonces, yo aconsejaría Arch Linux para gente media, es decir, que lleve ya un tiempito, o que si es más nueva, que conozca un poco Pac-Man. Y bueno, pues para gente que tampoco, no sé, que no son esta gente que está loca perdida por de aprender o aprender, no, por empezar a, ¿cómo decirlo? Para que nadie se... no que tú quieras aprender para presumir, sino simplemente para usarla. En definitiva, es una distro más que te da una serie de una forma de usar, que a su forma, una forma de instalar, una forma de mantener una distribución, para cualquier usuario de Linux normal que quiera aprender y que quiera trabajar. Y que quiera trabajar con la distribución. Porque hay una cosa que tú y yo hemos visto mucho, yo lo he padecido mucho, que yo he usado mucho Linux, muchísimos años Linux, pero no he llegado a trabajar nunca con Linux. Uh-huh. Es decir, lo usaba para instalar, para verla, para hacer vídeos, pero no llegaba a trabajar. Y es ahora cuando estoy trabajando. Ahora cuando estoy trabajando con Linux y ahora estoy trabajando con Arch. Porque tienes un sistema operativo para trabajar. No tienes un sistema operativo para mostrar, para enseñar, para presumir. Porque estas son unas herramientas que te ayudan a trabajar. Y entonces, en el círculo vicioso que yo andaba antes, simplemente de probar, por subir vídeos, por crear vídeos, etcétera, etcétera, etcétera, me tira muchos años que en realidad no estaba usando GNU Linux para trabajar, sino simplemente para enseñarlo. Pero no trabajaba con él. Pues fíjate, hace mucho tiempo una persona me dijo que a veces los que utilizamos muchas distribuciones de Linux así frecuentemente, era como las personas que tienen un coche y les cambia constantemente de rueda para probar las ruedas. Pero las ruedas tocan, vamos, damos una vuelta con las ruedas, le cambiamos de ruedas y a ver. Pero bueno, yo respondí a esa persona que, bueno, pues bueno, hay gente que disfruta. Yo, mira, si me permites, ahora que estoy viendo este plano, está Mangisi, yo tengo la, voy a develar un secreto aquí en tu yo tengo la webcam, Juan, ¿no? Yo tengo la webcam y me estoy viendo ahora mismo este plano con este hermoso micrófono. Entonces yo diría que yo puedo decir, yo puedo comparar ahora mismo que, como si Arch Linux fuera mi Shure SM7B. El micrófono este famoso que usa todos los streamers, me explico. Porque yo he pasado una época, muchos meses, que cambiaba de micrófono mucho y me compraba micrófonos. Micrófono, tengo, de hecho tengo muchos micrófonos almacenados en sus cajas. Y ha llegado un punto que he puesto este micrófono fijo con una interfaz de audio fija y ahora estoy en Arch Linux trabajando y no lo cambio. Entonces, la similitud es que yo probaba muchas distribuciones, cambiaba, hacía un vídeo, la formateaba, ponía otra, y es ahora cuando me he quedado con Arch Linux fija, con KDE Plasma fijo, que yo ahora miro para atrás y digo, ¿por qué no la he usado antes? Pero realmente es que ahora no me da, es decir, no tengo esa necesidad de probar otro escritorio, otra. Evidentemente tengo dos máquinas más, pequeñitas, dos Limbo One Mini PC, en una tengo Debian 12 con Genome, que la puse para hacer la review y la he dejado. Y en otra tengo, en el Slimbo One Intel, tengo Indivor, maravillosa, que es Arch con color inches, como digo yo, Indivor Arch con color inches, que me ha realmente sorprendido Indivor, la última ISO, que te hace todo, te instala PyWare por defecto, aunque no lo pongas en el instalador, cascadamares, te instala herramientas que en AR no las tienes y te la instala además sabiendo tú que ya lo tienes de forma gráfica en Calamares, que han puesto unos menús suyos. Y luego realmente, cuando terminas de instalar Indivor y la pones a tu gusto, es una Arch con un repositorio de ellos y una herramienta muy poderosa de ellos para la gente que quiera, por ejemplo, refrescar los mirror, que quiera hacer ciertas cosas de administrar el sistema y por lo que sea, pues no entiende hacerlo en AR de forma manual, pues tiene esa parte gráfica que da Indivor. Así que Indivor también sería otra muy buena opción si quieres una AR línea directa y no te quieres pasar por Aristal, por ejemplo, pues tienes la opción de Calamares. Porque, mira, esa es una de las preguntas que te quería hacer. La gente que igual Arch Linux le quede muy grande y quiera probar una derivada de Arch que sea más sencillo, ¿cuál propondrías? Está Endeavor, como tú has dicho. ¿Hay alguna más? No quiero con esto empezar a hablar otra vez de Manjaro, pero ¿hay alguna más que tú dirías? Mira, pues hay porque entiendo que hay varias posibilidades, además de la que has comentado tú. Sí, basadas en AR hay más Garuda, creo, y alguna más que yo no conozco realmente. Arco Linux, luego había un instalador que era Algi, que era un instalador que ya ha parado el proyecto, ya está descontinuado. Y yo, la que he probado realmente, que hay un vídeo el otro día que subí, que hice una review de Indivor, de la última ISO, y realmente comentaba en el vídeo que era espectacular. Es ART directa, línea directa. Entonces tienes lo que tiene ART porque son repositorios de manera directa, te entran las mismas actualizaciones que en ART y además tienes un repositorio propio de ellos con una herramienta muy poderosa de ellos de configuración. Entonces, por lo que yo conozco, recomendaría Indivor. Aparte, pues tiene su página, su foro, comunidad en español. Manjaro no es Arch. Manjaro no tiene repositorios directos de Arch Linux. Manjaro tiene sus propios repositorios. Ellos lo que hacen es que bajan los paquetes de Arch y lo trasladan a su propio repositorio cuando ya ellos creen que están listos, han pasado unas pruebas, etcétera. Ya sabéis, un stable testing, etcétera. Pero Manjaro no es Arch. En ningún momento es AR, ¿no? No es esa línea directa. Entonces, no, si quieres una base AR directa, Indivor. Si quieres una distro como Arch, pero con ASAR, una distro más, digamos, más facilita, que te da una serie de herramientas también muy poderosas, es Manjaro. Manjaro también es una gran distribución, independientemente de que alguna vez pues, nos haya fallado, pero no fallan todas, ¿eh? Así que para una ART vía directa, Indivor. A mí lo que, bueno, de las cosas que más me han fascinado de ART, sin duda, es la paquetería Pacman. Yo creo que Pacman más AUR, hablaremos ahora de AUR porque también hay que cogerlo. Bueno, es otra paquetería que se utiliza mucho en ART, pero hay que tener sus pequeños consejos a la hora de utilizarlo, porque por ahí el control que tiene no es el mismo que Pacman, que toda la paquetería más oficial en este sentido. A mí me fascina. A golpe de terminal, en una línea puedes instalar un montón de aplicaciones, servicios que están ahí de la comunidad, muy bien testados, porque ahí la verdad es que poca cosa falla. Yo sinceramente no he tenido ningún fallo de ningún paquete y recuerdo que en otras distribuciones había que añadir repositorios, había que empezar la firma de la llave pública, todo esto, hacer una serie de pasos, y aquí no hay que hacer nada. Aquí es copiar y pegar y ahí empiezas sudo pacman menos S mayúscula y empiezas a meter todos los programas como hago yo, que ya tengo mi chuletita ahí, que lo he compartido también con lo que es la audiencia para que le echen un vistazo a cómo lo hago yo. Muy, muy sencillo. Y después actualizar, pues, sudo pacman sui. Y ahí, vamos, es muy rápido, la verdad. Y no sé si conoces otro truco, que de hecho lo tengo yo por ahí publicado en mi GIS de GitHub. Y creo que también en el samuelhockey.com, no recuerdo si lo llegué a publicar, que a la hora de compilar Arch, tocas un archivo, el makepkg.conf o algo parecido, no recuerdo de memoria, para que use todos los núcleos. Por ejemplo, si tienes 8 núcleos, que a la hora de compilar un programa, por defecto va a usar 1 o 2 núcleos. Si tocas ese archivito y le pones todos los núcleos que tiene tu procesador, a la hora de compilar un programa se nota cuando va a compilar un programa gordo, ¿no? Por ejemplo, en Conjai, por ejemplo, en Aur, a la hora de compilar un programa usa todos los núcleos. Entonces ya flipas, dices tú, bah, esto vuela. Eso totalmente vuela. Con Pacman es que vuela. La actualización que yo hacía en otras distribuciones, hacerla en Arch, vuela. Es rapidísimo. Nada. Y después, lo que yo siempre digo, que a mí me ha ido muy bien, ¿eh? O sea, paquete que o aplicación que no encontraba en Pacman, siempre la he encontrado en Aur. Y mira que tengo algunos, por temas del colegio, tengo algunas aplicaciones un poquito raras, ahí está todo, y con Jai lo haces enseguida. Sí, siempre nos dicen que tengamos en cuenta que esas aplicaciones pues no están tan testadas como en los repositorios oficiales y siempre tenemos que tener en cuenta los posibles riesgos que podamos tener ahí. Pero que yo no he tenido ningún problema, la verdad. Ahora, hombre, a la hora de... Yo siempre cuando... yo de Aur siempre tomo lo mismo, ¿no? Porque yo tengo 10, 12 aplicaciones y ya no tengo más y son siempre las mismas. Pero... Y son conocidas, ¿no? Pero a la hora de ir por algo a Aur, mirar la fecha de entrar dentro del paquete en Aur, en la página, ver el mantenedor, ¿no? A ver si tiene buenas referencias, la puntuación del mantenedor, todo eso. Y bueno, y los comentarios. Cuando entras a algún paquete a Aur en el navegador, vas abajo, revisas comentarios... Y nada más, eso simplemente. Normalmente no suele haber cosas raras, ¿no? Alguna vez se habló que a lo mejor se había podido colar algún lugar, no sé dónde, en Aur, pero no es la tónica general. Eso sí, es un repositorio de la comunidad de usuarios de Aur, no es de Aur. Y bueno, hay que usarlo pues realmente con ese cuidado. Lo mismo que si usas, digamos, el repo CoPR, ¿no? Que de Fedora, ¿no? Que es un repositorio de usuarios de Fedora, o usas, por ejemplo, un PPA. Un PPA, alguien que empaqueta en .dev de un PPA y lo sube en su casa en un server tal y cual, ¿no? Pues entonces también hay que ir con ese cuidado, ¿no? Pero a nivel multimedia, es que está todo en los repositorios oficiales, que es lo que me ha llamado todo. Mucho la atención. Ardour, que yo lo utilizo bastante, normalmente... Que se actualizó ayer o antes de ayer, en la versión 7.4, creo. Una pasada. Va mucho más rápido y con todas las mejoras de cada nuevo punto que tiene. Y la verdad es que yo disfruto mucho y tan sencillo todo. Le echas un vistazo a las actualizaciones, bueno, ves que no hay ninguna cosa rara, le dices que sí y punto. La verdad, muy contento, muy contento. Y todo eso hecho por voluntarios de la comunidad de Arch, que no pertenece a ninguna empresa. No es Canonical, no es Red Hat, no es Novell. Todo Arch son comunidad, son voluntarios. ¿Has echado algo en falta de Arch Linux? ¿Has visto algo que digas tú, oye, me faltaría esto? Por ponerle un pero, no sé. En tema de paquetería, respecto a lo que yo uso, no. Quizás algo que sí he hecho en falta es paquetes que a la hora de compilarlos no tienen las opciones que sí tienen en otros sistemas operativos. Ejemplo, OBS Studio, no solamente en AR, en más sitios. No tiene a la hora de agregar cosas en las fuentes la opción navegador. ¿Qué es la opción navegador? Es, por ejemplo, para Twitch, para agregar los comentarios dentro del propio streaming y no ponerlos aparte en una ventana, etcétera, ¿no? Eso se lo tienes en el OBS en Flatpak, pero yo he notado que todavía el OBS normal va mejor que el de repositorio, va mejor que el de Flatpak. Y curiosamente cuando uso Ubuntu y agrego el OBS oficial del PPA oficial de la gente de OBS Studio, se me cierra el OBS oficial del PPA oficial de la gente de OBS Studio y en AR Linux nunca me pasa eso. ¿Otros paquetes? Pues realmente no. No he hecho falta ninguno para lo que yo uso. Lo tengo todo en repositorios y creo que 3 o 4 aplicaciones, no más, las tengo en AUR y ya está. No he hecho falta nada. Y tú utilizas Wayland. Yo, la verdad es que yo por ahora me ha dado más problemas que soluciones y lo he dejado aparcado. Y en el primer encendido cambio a X11 y a partir de ahí siempre trabajo con X11. Cuéntanos un poquito tu experiencia con Wayland, que esto mucha gente lo comenté hace mucho tiempo en redes sociales, si la gente era de Wayland y X11. Y hay, bueno, corazones partidos por ahí porque hay gente que sí quisiera, pero le da problemas y por ahora no da el salto. Ese es mi caso. Bueno, yo uso Wayland y de hecho ayer o antes de ayer, por el tema de Audacity, en la nueva versión que acaba de entrar, que viene muy tope flama, pues en Wayland tiene todavía un problemita que el cursor, a pesar de que ya han corregido la gente de Audacity que el cursor en Linux no andaba a la hora de reproducir, y que yo creía que era Arch o Linux y resulta que era el propio Audacity, era un bug. Yo probé a iniciar en X11, vi que Audacity en X11 sí iba eso. Entonces, hay algunos programas, o muchos diría todavía, que no funcionan en Wayland. Entonces, no es culpa, digamos, de Arch, ni de Plasma, ni de Genome, sino que esos programas no están adaptados a Wayland. Yo, el otro día que estuve en X11 para probar Audacity, eché un rato y cuando probé, reinicié en Wayland otra vez. Ya no estoy hecho a X11. Yo no he tenido ningún problema. En versiones anteriores de Plasma, en la anterior es en la 5.26, sí hacía algún guiñito de vez en cuando en la pantalla. Pero con la llegada de 5.27, con Plasma 5.27, eso se corrigió. Plasma se ha ido mejorando para Wayland. Y yo realmente no tengo ningún problema con Wayland. Algún Flatpak sí da un aspecto feo en Wayland. Algún paquetito de Flatpak en Plasma y en Wayland. Digamos también, Audacity no corre lo mismo en Wayland que corre en X11, pero es ese programa que se tiene que actualizar. Pero a nivel general, yo estoy muy contento en Wayland con Plasma. A pesar de que Wayland todos sabemos que es más para Genome, pero yo no tengo ningún problema. A mí me va Plasma con Wayland también como mi otro PC que tengo Debian 12 con Genome. No noto ninguna diferencia. Yo estoy muy contento con Wayland y no tengo ningún tipo de problema, ni incluso usando doble pantalla. Ahora mismo tengo 2 monitores y hay una cosa que antes no me hacía y ahora sí. Yo ahora mismo tengo 2 monitores, apago uno. No sé si tú has visto que en Plasma abajo, en el panel de inferior, cuando tienes 2 monitores, si tienes 2 escritorios virtuales, se pone así como larguitos, indicando que hay 2 monitores. Cuando tú apagas uno, hace chic, chic, se queda uno solo automáticamente, y si lo van a encender, se vuelve a poner 2. Y no hay ningún tipo de atranque, ¿no? Es como pasa, por ejemplo, en Windows o en MacOS, que hay esa frescura, ¿no?, a la hora de encender en vivo o apagar en vivo un monitor para poner 1 o 2 monitores. Y eso lo está haciendo Wayland y Plasma y no me da ningún tipo de problema. Yo 0 problemas en Wayland. Pues nada, yo seguiré mientras tengo algún programita por ahí que tampoco ha pasado a Wayland y voy a seguir y mientras tanto esperar. Pero es verdad que mucha gente dice que ha avanzado bastante Wayland y Wayland es el presente y X11, por mucho que le tengamos cariño, pues se ha quedado un poquito en el pasado y tendremos que evolucionar. Y yo creo que una de esas cosas con Pyreware y todo esto es que poco a poco, lo has dicho tú al principio del programa, es que ya tenemos un sistema operativo multimedia perfecto para usar. no es que antes no pudieras usarlo, pero siempre tenía sus pequeñas dificultades, forma que tenías que hacer, bueno, algunas mejoras que tenías que hacer tú, algún meterle mano a algo. Ahora prácticamente yo con Arch y con KDE Plasma, sinceramente es que no he hecho en falta nada que vea en las ventanas o en la manzana que diga yo, no, pero es que no pude hacer eso que hacen ahí. Y eso yo creo que es un salto que vamos viendo poco a poco en general en GNU/Linux y en particular en las distribuciones y en los entornos de escritorios que vamos probando tú y yo. Sí, ya con la llegada de PyWare ha resuelto mucho PyWare. No solamente audio, sabemos que PyWare multimedia también es para captura de escritorio. Y fíjate, por ejemplo, ahora Spectacle, esta utilidad de tomar captura de pantalla, ahora también captura vídeo. Spectacle también captura pantalla, como hace OBS Studio, por ejemplo. Pero solamente en Wayland. Solamente en Wayland, ¿no? En X11 no. Es decir, que ya poco a poco, Juan, porque si quieres usar Spectacle para probarlo, para hacer una captura de pantalla sencillita, pues tienes que ponerte Wayland sí o sí. Y Wayland y PyWare es la combinación perfecta. Yo a veces es que me da cosa, como digo, bueno, inicio en X11, me da mi cosa como si yo que uso OBS Studio mucho, que es mi arma principal multimedia, no sé, a veces tengo ese miedo de decir, es que en X11 OBS Studio a lo mejor no me va a funcionar X cosa. Y cuando yo le doy a agregar nueva fuente, por ejemplo, capturar el escritorio, veo que es X11, me da, y cuando yo veo agregar captura pantalla, PyWare, y yo qué sé, ya que me cambia la cara, porque yo sé que PyWare está optimizado para capturar pantalla, para capturar audio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya sin Wayland, mi tridente es Wayland, OBS y PyWare. Wayland, OBS y PyWare. Por eso yo tenía mis dudas cuando me bajé el otro día Indibur. Pregunté en el grupo de Juanjo, de Linux Errante, si ponía PyWare Indibur de manera predeterminada o había que hacerlo a mano. O sea, a mano no pasa nada, ¿no? Me dijeron, ¿no?, que lo ponía. Me lo bajé, lo instalé, me puso PyWare. De hecho, no instala Pulse Audio. Y entonces digo, pues esto es ya lo mío, ¿no? Así que yo sin PyWare, Wayland y OBS, mi tridente, eso es lo que a mí me ha resuelto todo. Es lo único que uso prácticamente, PyWare, OBS y Wayland. En Arch Install por defecto también pone PyWare, ¿no? En Arch Install te deja elegir, pero por defecto es PyWare, ¿no? Por defecto PyWare, sí. Por defecto PyWare. Y también, por ejemplo, en ¿qué otra cosa que recuerde? ZRAM también creo que la ponen por defecto. Pero en el tema del server de audio te marca PyWare, pero hoy en día todas las distros nuevas, las versiones nuevas que van saliendo, por ejemplo Ubuntu, Fedora ya lo hace de 2 o 3 ediciones, todas ya vienen con PyWare. Hoy en día, y yo por ejemplo cuando me instalo Ubuntu, las anteriores, o me instalo Linux Mint, lo primero que hago es abrir mi propio blog, mi tutorial, agregar los PPAs de PyWare y ponerle PyWare, porque aún haciendo lo que hacemos con Pulse Audio sigue habiendo esos típicos problemas de apitufar la voz o de ponerlas tipo Darth Vader. Pues mira que yo con Arch, todo eso que antes tenía algún problema con el doble monitor, a veces al encender se me quedaba alguna pantalla negra y tenía que volver a resetear en otras distribuciones. Con Arch Linux, la verdad, todo se ha solucionado y la verdad es que estoy muy contento. Pues ahora estarás más porque el 6.3 está en testing, lo acabo de ver hace un rato, el kernel 6.3, y si tú tienes, creo que tienes un par de máquinas AMD Ryzen, sí, y gráficas AMD, el 6.3 viene con muchísimas, muchísimas mejoras para gráficos y procesadores AMD. Así que con el 6.3, cuando te entres estos días, vas a disfrutar más. Pues mira, vamos a hablar de eso porque yo he aprendido, por ejemplo, para sacarle tanto a Intel como a AMD como a Nvidia, en la terminal lo pones con sudo pacman s y pones varios y ya aceleración gráfica, ya lo tienes todo. La verdad es que es muy sencillo. Tú a la hora de instalar Arch Linux, que entiendo que lo haces con Arch Install, para todas las personas que, bueno, que quieran, bueno, empezar por ahí y quieran verlo, ¿qué consejos le puedes dar a la hora de instalar Arch Install? ¿Por dónde pueden ir los tiros y qué tener en cuenta por si hay algún fallo, si es que hay algún fallo? Pues realmente es muy fácil el Arch Install. En algunas ISO dan problemas en el tema del particionado. Han estado dando problemas que yo siempre decía, un método que a mí me recomendaron, que por ejemplo cuando tú cargas una ISO de Arch Install, se carga en la memoria RAM y cuando ya se ha terminado todo te sale el prompt con el símbolo de root con la almohadilla, pones Arch Install y es un asistente y empieza pues la región, el idioma, el teclado, etcétera, etcétera, lo eliges todo. Si te da un fallo, el truco era sacar el pendrive del puerto USB. Ya está la ISO cargada de Arch Install de memoria y volver a poner Arch Install. Y a mí eso me ha funcionado. Al volverlo a poner por segunda vez, funcionaba. No obstante, hay un vídeo que tú lo conoces como yo, de un chaval, ya no es tan chaval, argentino, que se llama Computadoras y Sensores, que te explica paso a paso Arch Install como si fuera para parvulitos, como si fuera el libro gordo de Petete. Y yo me vi ese vídeo y con ese vídeo fue con el que aprendí, con el amigo de Computadoras y Sensores argentino. Así que buscadlo, instalación Arch Linux, Computadoras y Sensores en Google y lo buscáis y es una maravilla. Si quieres en las notas del episodio, la gente lo verá. Otra cosa, por ejemplo, para Intel, la aceleración gráfica, ya que lo he comentado antes, es Intel-Media-Driver, Intel Media Driver, con eso ya tienes toda la aceleración del mundo. Para si es una Intel, por ejemplo, integrada moderna, o una Intel ya grande como la mía, una Intel ARC. Yo lo que hago en estos casos, en mi caso Telegram, que lo uso para todo, me creo un grupo de difusión, un canal de difusión oculto. Por ejemplo, si es sobre AR, le pongo AR Linux Tips, y todo, voy a la wiki de AR, aceleración gráfica, copio el link, lo pongo en el grupo oculto, aceleración para Firefox de la wiki de AR, que la wiki de AR es Dios, y lo voy pegando todos los enlaces de importancia que me van a hacer falta en un futuro. Como yo soy un desastre, no soy como tú que lo guardo en notas, yo me lo guardo en canales ocultos en Telegram. Tengo un canal para OBS, otro para ARS, otro para Ubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a la hora luego de postinstalación, como Telegram lo guarda todo en sus servidores, pues tiro de esos grupos ocultos, de esos canales ocultos, y ahí lo tengo todo. Yo hago más o menos lo mismo, lo que pasa es que primero sí es verdad que lo suelo guardar en Telegram, pero poco a poco me hago un TXT y ahí lo he dejado todo y lo he compartido a la audiencia en el episodio anterior, que vayan por ahí y le echen un vistazo, pero que son cosas muy sencillas. Pues lo tendré yo que ver a ver si me... Si algo de lo que tú tienes me puede servir. Pues muchas cosas las he sacado de ti, entonces, o sea, que de Salmuera Ovid, o sea que te van a sonar bastante. Otra cosa muy que hago por ejemplo, cualquier distro, Fedora, Debian, Ubuntu, lo busco en cualquier buscador de preferencia, cada uno que tenga, DataGo, Google, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Fedora 38, pongo en el buscador Fedora 38 post instalación, pero lo pongo en inglés. Y ahí y siempre encuentras auténticos tutoriales que realmente son fantásticos. Tomas aquello que te sirva, evidentemente, si según tu hardware y según lo que tú quieres poner. Y realmente yo de ahí he aprendido mucho. De esos tutoriales normalmente suelo buscar en inglés porque son más extensos, más completos que los que hacemos nosotros. Y bueno, eso también me ha servido mucho. Inclusive se puede buscar algún tipo de instalación de Arch Linux, aunque hay gente en hispana que también tiene muchos, muchos, muchos. Pero los sitios en inglés post instalación, esos tipos de post, siguen estando vigentes en inglés y la blogosfera hispana ya hace tiempo que perdí mucho y te encuentras ya cosas bastante antiguas. Y después ArchWiki, que ahí está todo. ArchWiki. Pero ArchWiki en inglés, española está muy descompensada con la inglesa. Exacto. Yo recuerdo de buscar cosas de Cadeneón porque tenía problemas ahí y la solución estaba en la wiki de Arch. Y muchas otras la distribuciones, sí, sí. Conocí Arch por la wiki, porque siempre que tenía algún problema, al final terminaba por ahí. Y como es Linux, pues por ahí tenía la solución para muchos de los problemas con los que me encontraba y me facilitaba mucho, la verdad. Y es verdad lo que dices, además que tú me lo comentaste a mí, mejor en inglés, tampoco es tan complicado, ¿eh? Y mejor leerlo en inglés, a veces suele estar más actualizado y más extenso. Sí, es que la wiki española está como a medias respecto a la inglesa. En la inglesa encuentra un artículo de, por ejemplo, 80 párrafos y en la traducción española son 20 párrafos y no han completado todas las comandos, etcétera. Otra cosa que yo también recomiendo si usas AR es visitar arlinux.org, la página principal. Siempre que hay alguna cosita que hay que hacerlo manual, lo ponen ellos en la página principal. Y otra cosa que hago yo a diario, pues cuando estoy aquí sentado, que lo hago de manera automática, es me voy a arlinux.org, arriba forums, temas activos, pico, y reviso las páginas de los foros con la gente que pone sus cositas. Digo, por si hay algo, aunque yo no tenga problema, pero me sirve y de ahí he aprendido también mucho. Gente, pues esto no me va, esto no sé qué, esto no sé cuánto, porque los foros son normalmente con problemas, ¿no? Así que voy aprendiendo cosas también mucho de los foros de Arch Linux. Y a la hora de hacer la postinstalación, una vez terminas con Arch Install, ¿algo así a tener en cuenta, algo que te guste a ti, bueno, dejarlo, no sé si más aspectos más gráficos, más aspectos más de decorativos o algún aspecto más que Arch necesite en ese sentido? ¿Algún consejo? Bueno, luego de instalar mis típicos programas, yo que sé, el cortafuegos, el GUFW, mis programas siempre, pues, multimedia, OBS, Handbrake, etcétera, etcétera, etcétera. Activar el Bluetooth, que no viene por defecto, consiste en CTL. Lo que hago siempre es poner los iconos Papyrus, que vienen en el repositorio, sudopama-s papyrus-icon-tm. Activar Kvantum. Kvantum es una especie, un programita para cosas de gráficas, ¿no? de aspecto gráfico. Instalo en AUR el tema ARC-KD. ARC, que es el famoso AR de GTK, pero portado para KD. Luego me voy a preferencia del sistema, a cómo se ve el escritorio, pongo los iconos Papyrus. Activo Kvantum con el tema Arc Dark y el borde de ventana siempre activo Brisa en colores ARCAD, en todo lo demás ARCAD, menos borde de ventana que pongo Brisa y en Kvantum pongo Arc Dark y lo dejo realmente sencillo pero bastante operativo. El tema por defecto de Plasma a mí no me va. Y estoy acostumbrado a esto y se queda realmente preciosa. No hace falta tampoco grandes colorings ni grandes cosas. Y esto de tener también el kernel Linux a la última, Arch, si algo tiene que destaca sobre otras distribuciones, que tiene lo último en paquetería, lo más novedoso, también facilita a la hora del hardware que tenemos que sea compatible. Una de las dificultades que antes, fíjate, yo me recuerdo hace años que un nuevo kernel a veces da más problemas y mejor tener hardware un poquito antiguo, no de lo último, y ahora prácticamente lo último funciona tan bien como en otros sistemas operativos privativos, ¿no? Ahí tienes tú la gráfica de Intel que a ti te va perfecto, es la que estás utilizando ahora en todos tus streaming, en todos tus directos. De hecho, fui yo quien abrí la veda en Slimbo, la gente de Slimbo, para traerla. Antes de yo comprarla, que la compré la gente de Slimbo, no existía la página. De hecho, yo no la compré, me la compraron ellos, yo la pagué evidentemente, pero sí, cierto. Yo en este equipo, por ejemplo, con esta Intel RCA 770, yo no podría poner Linux Mint con la carne de 515. Lo primero porque no me funciona. Se me vería 800x600 y tendría que tirar de un kernel Licorice o SamMod para poner el mínimo el 6.2, ¿no? Que le hace falta a esta gráfica. Pero sí se nota en hardware reciente, por supuesto. Este equipo que le compré a Slimbook, el Slimbook Chimera Ventus, que no es otra cosa, ya estoy yo con la Z, como en mis vídeos. que no es otra cosa que son marcas. Por ejemplo, la placa base es Asus, una Asus en gaming que recomendaba Eduardo Medina de Moilinux. La compré por él porque es la que él tiene, él mismo, y es la que comentó en Moilinux. La placa base Asus, la memoria Core 6, el disco duro SSD Samsung, o bueno, en mi caso es un Western Digital, es decir, que ellos te compran las marcas, lo ensamblan, lo prueban muchas veces y te lo mandan. Y yo realmente con este equipo, que yo hacía que no tenía equipo decente, realmente nunca he tenido equipo decente, un PC decente, porque siempre he tirado de cosas sencillas. Pero con un Intel i5 12400, que es el mío, que es un i5 normalito, digamos que es un gama media, 32 GB de RAM, un SSD, un disco duro mecánico también de apoyo para mis datos, que siempre tengo montado, como tú, que te he visto en tortura en media datos, que es algo que yo ya hacía hace 20 años y me quedó esa costumbre. Y con esta Intel ARC A770, 16 GB, Limited Edition, es que estoy encantado con el kernel 6. Es que, como tú dices, se nota una rapidez aquí. Yo, sin menospreciar a ninguna otra marca, yo que tengo también AMD Ryzen, no sé, yo noto AR como más eléctrica en Intel que en AMD. Por eso me he querido hacer todo Intel. Todo Intel en este PC. Y realmente estoy muy contento. Ojo, que con mi Slimbook One AMD Ryzen 7 4800H, que también he tenido AR, Manjaro, y tengo actualmente Debian, es que no, me con el kernel 6.3 ya de SanMod, va también estupenda. Pero no sé, costumbres mías por Intel. Y bueno, que realmente con los últimos kernel y máxime como te lo dan las distribuciones hoy en día, súper optimizados. El hardware nuevo es que vuela. La verdad es que Intel, con lo último en procesadores y tarjetas gráficas, la verdad, se ha puesto otra vez al ritmo. Mira que AMD le cogió un poquito ahí, en la décima generación de Intel ahí, parece ser que ahí hubo una pequeña, pero poco a poco está despegando otra vez. Y los procesadores de decimotercera generación me han dicho que son espectaculares ya. Mientras sea todo compatible con Linux y vaya bien, pues mira, mejor, porque hay más diversidad y que cada uno elija lo que quiera, y al haber competencia bajan los precios, y eso es lo que queremos nosotros los usuarios. A mí me decían, el Linux no use nunca lo último. No sé si tú has escuchado esto recientemente. Sí. En vez, si va por la Intel, por la decimotercera generación, no compres el decimotercera, compra el anterior, la generación 12, cada que tengo yo. O si va por la 12, compra la 11. Así sucesivamente, ¿no? Yo no seguí esa pauta, sino simplemente que quería un equipo, lo quería Intel, me metí en la web de Slimbook. En ese momento era la que tenía. Vi el i5 12400. Busqué mucho, ¿eh? Antes busqué mucha review en YouTube, en español, en inglés, muchas páginas de benchmark. Y todos coincidían que dentro del i5, que es una gama media, resultón, pues calidad-precio era buena opción, no se calentaba, buen rendimiento para juegos. Digo, si sirve para jugar, que pues para hacer un streaming con OBS Studio le sobra. Pero que sí, que hoy en día AMD Ryzen también está muy bueno y muy poca diferencia, ¿no? Y donde hay más competencias en el tema gaming entre ellos, y ni tú ni yo vamos a usar esos procesadores que siempre están ahí tirándose los dos los trastos. Que si el 9000 de Ryzen, que si el Intel, no sé qué, porque nosotros no vamos a usar esas cosas de los jugones. Y para lo que nosotros hacemos, pues yo tendré Intel i5 y tendré Intel ARC A770 ya hasta que me muera, prácticamente. No, para rato. Pero me llama la atención, y yo creo que tanto KDE Plasma como Arch Linux, la conjunción que tienen a la hora de darnos un entorno de escritorio GNU Linux, un ordenador personal, que es lo que lo utilizamos tú y yo, pues lo estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que está cogiendo un nivel, la facilidad de instalarlo con Arch Install, toda la wiki de Arch para bueno, un poco asesorarse y que uno mismo también sepa qué pasos dar, la comunidad que está ahí, que es impresionante. Lo dije en el anterior episodio, a mí no he tenido, la verdad, ningún tropiezo con ningún archero que sea, bueno, pues ese perfil que nosotros a veces creemos que hay, ¿no? De esa gente que está por encima, ah, que no va a ayudar, no, al revés, ¿eh? Mucha gente ayudando y tal, comentándome, mira, haz esto, haz lo otro, y después es una distribución que, teniendo claro qué vas a hacer, teniendo claro que vas a tener que configurar un poco más que otras distribuciones como Linux Mint, como Ubuntu, que necesitan, bueno, que ya te lo dan todo hecho prácticamente, pues Arch Linux es posible, insisto, bajo unas premisas de saber qué se está haciendo y tener un poco ya de... tener un poco de lo que es ya recorrido dentro de Linux, del mundo de Linux, pues es una distribución que se disfruta un montón. Uh-huh. Bueno, son perfiles, si tú quieres Linux y quieres disfrutar, quieres usar y no tienes ese lado geek o ese lado friki, simplemente quieres instalar un sistema operativo y entrar en tu página para poner tus cosas o entrar en tu canal para subir tus cosas, simplemente quieres encender, trabajar, Linux Mint es lo más adecuado, esto siempre. Ahora, si quieres llegar un poco más porque tienes esa curiosidad, esa gente que nos sentamos horas y horas aquí y nos gusta ver la terminal, cómo sube, cómo baja las cosas, etcétera, pues ya si quieres Arch o quieres Gentoo o quieres Debian o quieres Manjaro. Pero para un consumidor, digamos, un consumidor de un sistema operativo que no le interesa cómo funciona, simplemente quiere una máquina con su sistema operativo para hacer sus cosas, indiscutiblemente, Linux Mint, por encima de Ubuntu y por encima de Manjaro y cualquier otra. Ya está, es como que se compra, por ejemplo, el móvil por el WhatsApp y no sabe que se llama Android y no sabe que ni nada, simplemente lo enciende, mete su cuenta y ve su TikTok, su tal y cual, su WhatsApp, etc. Si eres simple consumidor, Linux Mint. Si ya eres un poco más geek y quieres aprender y quieres y te gusta esto, pues y te quieres, inclusive si no te quieres meter directo a Arch, puedes usar Manjaro, que también otra para quedarse toda la vida, pero ya si quieres más todavía, pues puedes probar Indibur, y ya si quieres, bueno, yo ya tengo Indibur, me gusta mucho, pero quiero dar ese paso de manera voluntaria, pues voy a quitar Indibur, voy a poner Arch, simplemente por probarme, ¿no? Pues entonces también. Sé que vas a tener Arch para rato, ¿no? Te veo muy, muy a gusto. De hecho, te lo juro, te lo prometo, que yo no suelo prometer cosas. Es la primera vez que tengo tanto tiempo en una distribución y que estoy trabajando con una distribución. Es que estoy trabajando con Arch Plasma. Con las otras, todos mis años he estado haciendo cosas. He hecho cosas, pero con este estoy trabajando. Nunca he tenido tanto tiempo en una distribución. De hecho, la tenía Windows 11 y Arch en dual boot, en este Limbo Quimera, y quité Windows 11 y además que lo hice en un vídeo, y tenía Fedora, la puse para probar la gráfica Intel, la tenía también conjuntamente con Arch y quité Fedora y Genome y dejé simplemente Arch. Es la primera vez en mi vida que llevo tanto tiempo con una distro en un equipo, con una sola distro en un equipo y trabajando con ese distro, y ha sido con Arch Plasma. Te podrías quedar con ella perfectamente. Como único sistema, si tuvieras que elegir ahora mismo qué tal. Como único sistema en PC me quedaría con Arch ahora mismo. De hecho, no tengo Windows tengo Windows simplemente en un USB portable que lo puse para instalar una cosa de la BIOS, de la placa base, que solo se instala con un exe, de una cosa de seguridad de Intel que viene en la página de Asus. Pero solamente tengo un Windows en un portable que enchufo cuando me hace falta, cuando no. Así que ahora mismo me podría quedar perfectamente con Arch Linux como único sistema operativo en PC. Mira que yo recuerdo que, hombre, de vez en cuando te veo que pruebas otras distribuciones, porque a mí también me gusta ver, ¿sabes? Ver tus vídeos y ver otras cosas, cómo va todo avanzando en las diferentes distribuciones, pero cada vez te veo menos, ¿eh? Pues fíjate que el otro día hice un vídeo al respecto, porque cuando instalé Indibur, ya la gente en redes sociales, ya está DistroHopping, no, hice un vídeo al respecto, no es DistroHopping, es crear contenido. Tengo un vídeo hecho en mi canal de hace unos días, donde explico que no es, actualmente ya no es DistroHopping, yo tengo un canal de YouTube en el cual quiero contenido linuxero, entonces no puedo hablar siempre de Arch porque sería muy monotemático. y no puedo reinstalar mi VCR para hablar como he reinstalado mi VCR. Entonces, si me dedico a crear contenido de Linux, pruebo otra distro en otro equipo. Yo ya no uso máquina virtual, uso mi dos, el Limbo One. Y entonces, pues claro, pues tengo que crear contenido diferente al de AR, pero ya no instalo porque necesite esa distro, porque tenga distro hopping, sino instalo porque tengo que crear contenido, porque me gusta crear contenido. Yo, muchas distros que me han dicho que prueben, no las pruebo porque no me llaman la atención. No quiero que nadie se ofenda, simplemente que me dijeron otro día, no sé qué, BSD, Solaris, no me llama eso, no me voy a meter ahora en eso, ¿no? Pero que entonces, como creo contenido, pues tengo que probar diferentes distribuciones. Pero Arch está aquí en un equipazo con 2 terabytes y con una gráfica que vale más que el resto de otros. Y de hecho, yo compré la gráfica en noviembre, creo, del año pasado, y vino Arch por eso, porque fue la primera que me dio el kernel 6.2. que era el que en realidad fue el kernel 6.1, que funcionaba la gráfica, pero había que hacerle un hack, había que correrle un parámetro en el kernel para que funcionara de manera decente. Y ya llegó el 6.2 y ya se ha quedado. La verdad es que yo muy contento. Se puede decir que la culpa de que yo esté en AR es de la Intel ARC A770. Tú sabes que hay mucha gente que, bueno, son seguidores de otras distribuciones. Y entre comillas, yo he oído algún mensaje de, vale, ya de hablar tanto de Arch, vale, está bien, es una buena distribución, dejen de hablar. Porque la verdad es que de unos meses para acá, en la Linufera hay mucho eco de Arch, se habla mucho. Hay gente que está cansada porque, bueno, tiene su distribución y ahí está muy contento. No tiene por qué cambiar, evidentemente, porque está, pero sí cada vez yo que veo cosas, leo tal... Está saliendo mucho Arch y se nota. Sí, y Arch se ha democratizado mucho. Arch se ha democratizado para que la use gente como yo, como tú, gente sencilla, me refiero a la hora de ser usuarios. Antiguamente, sí es cierto lo que tú dices, el arrogante Linux user, el Arch Linux arrogant user, había un meme por ahí en inglés, no sé qué, que, por ejemplo, tú buscas Arch Linux en Telegram, hay muchos canales, hay muchos grupos de Telegram. A lo mejor, pues entre ellos tienen esas bromas y se ponen un poco más creciditos. De hecho, hay canales en inglés y canales en nuestra lengua. Pero, por lo menos por donde nosotros no nos movemos, no existe ese aire de superioridad de porque use Arch Linux, la tengo más larga, ni tú eres un tonto, nada. Eso ya no existe, eso es el pasado. Ya Arch Linux está muy democratizado. Sí, sí, y yo insisto que de la comunidad de Arch lo que he visto es una mano tendida y siempre me han ayudado un montón, al igual que lo voy a dejar en las notas del programa, todo lo que es salmorejogeek.com, que ahí hay muchísima información, no solo de Arch, pero muchísima información que a muchos nos ha ayudado Yoyo a dar pasos, a conocer distribuciones, a, bueno, enfrascarnos un poquito en cosas más complicadas, pero gracias a tus tutoriales, tus vídeos y todo eso, pues nos facilita y salvar ese escollo principal a veces que para algunos nos es más difícil. Gracias a ti, pues lo hemos solucionado. Y yo, haberte traído aquí para que hables de Arch también es para agradecerte pues todo el trabajo que haces, que hace sencillo lo que para mucha gente nos es complicado y haces que, bueno, pues que trasteemos con GNU Linux, que eso es lo que creo que nos apasiona, y divulgarlo, pues yo creo que hay que ser bueno, consciente del trabajo que haces y agradecértelo. Y además soy el único archero que está haciendo difusión de AR en Twitch, así que de AR en español. Arch Linux, yo ya no me veo en otra, Juan. No, yo Arch Linux por bandera, pero ojo, que yo la use, porque sí es cierto que lo veo en muchos comentarios, gente que se cambia. No te tienes que cambiar porque yo la use. No tienes que cambiar Manjaro, ni Indivor, ni Debian. Usa la que te funcione. A lo mejor en tu hardware, porque también yo veo en los comentarios en mis vídeos, pues a mí Arch no me funciona esto. Pues claro, pues entonces pues no te cambies. que quiere decir que porque nosotros, las cabezas visibles, como tú, como yo, como algunos otros más, nos cambiamos, hay gente de las que nos sigue, pues que se cambian también, pero tampoco es eso. Simplemente, yo he tenido la suerte que en todos mis hardware, a mí me ha funcionado siempre muy bien todas las distros que siempre me han ido gustando, pero que cada cual debe usar la que le funcione, la que le guste, la que más cómodo se sienta. ¿Quién me iba a decir a mí que yo hasta hace un año echaba maldiciones de... Bueno, maldiciones no, criticaba mucho a Plasma por ese exceso de personalización. Y yo era un Genome Lover máximo. Hoy en día sigo teniendo ese respeto por Genome. De hecho, tengo Debian 12 con Genome en el limbo MD. Pero no me veo con Genome. Que sí, que lo uso, he estado muchos años en Genome. Pero me gusta la simplicidad y lo de siempre que me da Plasma, mis tres botones, mi panel inferior, nada flotante por aquí y una maravilla. Y además ahora tenemos también QPW Graph, que está hecho en Qt, que es una auténtica maravilla y todo. No había en otro sitio ya. Y Yoyo, antes de irnos, por favor, esa pregunta para el siguiente episodio, que quiero recordar a la audiencia que el 184 va a ser un preguntas y respuestas. Voy a condensar todas las preguntas que me vengan y las voy a ir respondiendo. Entonces, Yoyo, ya sé que te cojo aquí a mano armada, ¿eh? Por favor, una pregunta que te gustaría saber de mí o de Podcast Linux. Difícil, ¿eh? Difícil. Una pregunta sobre Podcast Linux, sobre ti. ¿Intel o AMD? Bueno, pues eso lo voy a responder en el siguiente episodio y va a ser la primera pregunta, la tuya, Yoyo, la que voy a realizar. La verdad es que he disfrutado mucho, se nos ha pasado el tiempo volando y bueno, quiero agradecerte que hayas estado aquí. Te doy un toque de un día para otro y dices que sí y estás aquí, grabamos sobre la marcha. Además, lo hace todo muy sencillo y yo creo que lo bueno es transmitir a la audiencia este ratito que hemos pasado tan a gusto intentando hablar de una distribución que nos tiene enamorado y que queremos, bueno, también mostrar nuestra pasión pues a la demás gente. Muchísimas gracias, Yoyo, por pasarte por aquí, por Podcast Linux. Gracias a ti por invitarme y nada, y también felicitarte de vuelta por ese fantástico proyecto Podcast Linux, el cual lleva tantísimos años aquí luchando y siempre ahí. Pues muchas gracias. Recordar a la audiencia, bueno, que ha terminado este episodio, pero que todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte, Yoyo, para ti también. Igualmente. Y chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.